Quítate, quítate, quítate. Caramba, que te quite este dicho. Quítate, quítate, quítate. Que te quite este dicho. Quítate, quítate, quítate. Caramba, que te quite este dicho. Muchachito malcriado y maleducado, me tienes chocado y te voy a robar. Quítate, quítate, quítate. Caramba, que te quite este dicho. Quítate, quítate, quítate. Que te quite este dicho. Quítate, quítate, quítate. Caramba, que te quite este dicho. Muchachito malcriado y maleducado, me tienes chocado y te voy a robar. Papi, yo quiero meterte en la vela. No lo metas, niño, porque te quema. Papi, yo voy a meterte en la vela. Niño, no lo metas. Papi, yo quiero meterte en la vela. Bueno, entonces mételo, tú a ver. Ah, pa' que me queme. Sí, pa' que te queme. Sí, pa' que te queme. Sí, pa' que te queme. Sí, pa' que te queme. Sí, pa' que te queme. Sí, pa' que te queme. Sí, pa' que te queme. Sí, pa' que te queme. ¿Qué pasó, niño? Papá, me quemé.